para homenajear de alguna manera a nuestros héroes, aquellos muchachos, algunos de los cuales todos ya no son muchachos, son hombres formados, que fueron a cumplir un acto de servicio. Fueron por algo que históricamente ha pertenecido a nuestro país y que pertenecerá por los tiempos y algún día podrá estar dentro del patrimonio nacional, dentro del mapa oficial que nuevamente se haga en la Argentina. Lo que expresaba Guillermo recién, su emoción es el viaje a esas tierras irredentas, el testimonio que él nos brindaba, el testimonio personal, sus sentimientos, sus angustias, pero también llegar, como él lo expresó, de alguna manera contento por haber estado en ese espacio, espacio del territorio nacional. Seguramente este es el sentimiento de todos y cada uno de los que han hecho ese viaje y que lo estarán expresando de alguna manera en los distintos lugares de nuestra querida patria, donde se están realizando el día de hoy el recordatorio de aquel acontecimiento importantísimo para nuestro país. Recién mientras llegaba a ese lugar, venía escuchando en una radio que el 50% de nuestros héroes pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Por tanto, ha sido nuestra provincia, una provincia que ha aportado los hombres que fueron a ese momento histórico. Y no vamos a entrar a discutir las causas y las motivaciones que llevó al gobierno de entonces, porque ya lo hemos expresado en su oportunidad, a tomar a Malvinas. Sin duda era una causa justa y sigue siendo una causa justa. Y esa causa justa la debemos reivindicar permanentemente. El pueblo argentino lo ha hecho en forma histórica y los saladillenses no hemos sido ajeno a esa actitud, a esos hechos de reivindicar Malvinas, porque esta plaza existe con este nombre antes de los acontecimientos del 2 de abril de 1982, de manera que anida, como anida en toda la geografía, esa voluntad irrenunciable de recuperar Malvinas. Y debemos seguir trabajando para la recuperación de Malvinas dentro del ámbito de la diplomacia, dentro del ámbito de la paz, porque no hay guerras santas o justas, por más que te sigan motivos nobles, porque en definitiva caen nuestros hermanos. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza del Supremo Hacedor para que se lo defienda en su integridad, y por lo tanto nosotros debemos seguir trabajando para recuperar la Isla Malvina por las vías pacíficas. Es cierto que existen actitudes de carácter imperial. Alguna vez un primer ministro inglés, Benjamin Disraeli, dijo que la Gran Bretaña, la Rubia de León, no tenía amigos permanentes, tenía intereses permanentes. Por eso tomó actitudes imperiales de usurpar, de tomar, de apropiarse de un pedazo del territorio nacional nuestro, como ocurrió en muchos lugares del mundo. Y como hoy, de otras maneras, también los imperios modernos tratan de avasallar y de sojuzgar a los pueblos, y fundamentalmente a los pueblos de carácter periférico. Nosotros no debemos renunciar nunca a nuestros derechos, porque son irrenunciables, y no solamente porque nos pertenecen histórica y geográficamente, sino también, además, desde luego, en honor a todos los que cayeron y a los que sobrevivieron, como los que hoy están aquí. Ya se dijo de este lugar, tal vez esa, la de Malvinas, haya sido y seguramente no será la última guerra convencional. Ojalá no haya más guerra en este lugar y en ningún lugar del mundo. A veces es difícil lograr eso, es una, como una cuestión ideal, como una cuestión utópica, porque siempre existe la pretensión imperialista de algunas naciones del mundo. Pero debemos mirar hacia adelante y no reflotar posiciones de odio ni de unos ni de otros. Lo dijo con mucha claridad hace mucho tiempo, en una de sus encíclicas papales, Pablo VI, creo, que en la Populum Progressio, el progreso de los pueblos, cuando decían, no es la guerra, es la paz la que debe guiar el destino de los hombres y el destino de los pueblos. Creo que en esa línea tenemos que estar todos y cada uno de nosotros. Así como en 1965 ese gran presidente de los argentinos, que fue don Arturo Illia, arrancó la resolución 2065 de las Naciones Unidas, donde instaba a las partes a buscar una resolución del conflicto por la vía pacífica. Hoy se tiene que convertir en una política de Estado, no de un gobierno determinado, sino del conjunto de la sociedad argentina, expresada a través del Estado Nacional, para poder reclamar en todos los foros, en forma permanente e insistente, para que algún día las Malvinas vuelvan a ser nuestras. No la vamos a renunciar, desde luego, y por eso hay que seguir creando conciencia firme y de carácter permanente, y para eso es importante el rol de todos y cada uno de nosotros. Desde la escuela primaria se nos enseñó, a quien habla, y a la mayoría de los que estamos, a todos los que estamos acá, que las Malvinas son nuestras, y por lo tanto en cada argentino, ocupe el rol que ocupe, ocupe el lugar que ocupe, tendrá que estar trabajando en el concepto de malvinización, para que el recordatorio de Malvinas, la defensa de la pertenencia de Malvinas a nuestro patrimonio nacional como parte integrante de nuestro territorio, no se dé solamente en acontecimientos como estos, en estos días, que son días importantes, que son días vitales, que son días trascendentes, que son días que se transforman sin duda alguna en un punto de inflexión, donde nos hace reflexionar a todos, a los héroes, como ya lo ha hecho Guillermo acá, desde la perspectiva que le ha tocado la vivencia directa de estar en el lugar de los hechos, y por supuesto que habrá sido grande la emoción, y por supuesto que habrá motivado el acto personal de sentarse, dejar la tierra y de recordar ese lugar donde estuvo Mengarelli y estuvieron otros tantos. La guerra quizás para algunos sea linda mirarla por televisión en una película pensando que es ficción, pero cuando se piense que la guerra no es ficción, que es un hecho duro, que es un hecho inhumano, a nadie nos debe mover. la alegría a nadie, no debe mover a querer que se produzcan actos de esta naturaleza. Lamentablemente los hay muchos en el globo, lamentablemente lo hay mucho en nuestro mundo. Preparemos, ¿no?, para seguir trabajando para recuperar nuestras islas, siempre en el marco de la paz, en el marco de la convivencia. Y cada uno de nosotros internalicemos en nuestro propio sentimiento, en nuestro propio corazón, que de aquí para adelante nada sirven los desencuentros, nada sirven los agravios, siempre hay que pensar. A veces cada uno actúa como actúa porque tiene una historia por detrás. Nosotros queremos reconocer permanentemente a todos, a los anónimos, a los que no hemos conocido nunca. A lo mejor nosotros muchos no hemos conocido nunca a aquellos que han ido a Malvinas, pero que son verdaderos héroes. Conocemos a los saladillenses y a los hijos adoptivos de Saladillo, y le vamos a estar inmensamente agradecidos por los tiempos que sucederán estos actos en el devenir de la historia local, y siempre habrá un recordatorio para aquellos que estuvieron en Malvinas y que hoy reiteramos, reitera el pueblo de Saladillo a través de las autoridades institucionales, como se ha venido haciendo durante muchísimos años, ya por 3 décadas, este homenaje. Sigamos pensando siempre en la paz, por un simple hecho que ya lo señalaba casi desde la antigüedad uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, Heródoto, cuando decía: en tiempo de paz son los hijos los que entierran a los padres, en tiempo de guerra son los padres los que entierran a los hijos. Algunos a nuestros héroes no lo han alcanzado siquiera a enterrar. Pensemos que se pasa una sola vez por este mundo, de manera entonces que tratemos de hacerlo en forma armoniosa. Sigamos luchando por Malvinas, pero que el camino, el único, sea el de la paz, sea el de la concordia, sea el de la diplomacia. En eso estaremos juntos, más allá de las banderías. Uno podrá estar en un lugar, podrá estar en otro, pero Malvinas es una causa nacional. Malvinas nos une. Malvinas es igual que el azul y blanca que están portando los abanderados de los distintos de este colegio. Hay diferencias seguramente en todas las sociedades, todos tenemos enfoques políticos distintos, pero cuando llegan los momentos cruciales de una deuda del país, la celeste y blanca se levanta por encima de todos. Que la causa de Malvinas sea una causa de todos. La causa de Malvinas no es una causa de este gobierno, de los que antecedieron, de los que vendrán. La causa de Malvinas es una causa del pueblo argentino. Sigamos por esta causa nacional, en homenaje a nuestros héroes, algunos de los cuales están acá, y los reiteramos en el homenaje. Muchísimas gracias. Nacho. Juanpi. Bueno, Nacho, ahí estuvimos con la palabra Guillermo Nicoló y el intendente Carlos Grosito. Es todo de aquí, Nacho. Muy bien, ahora...